Señor, cumbaya, cumbaya, Señor, cumbaya, cumbaya, Señor, cumbaya, Señor, cumbaya. Ven a mí, Señor, ven a mí, ven a mí, Señor, ven a mí, ven a mí, Señor, ven a mí, Señor, ven a mí. Canta en mí, Señor, cumbaya. Canta en mí, Señor, cumbaya. Canta en mí, Señor, cumbaya. Señor, cumbaya. Triste estoy, Dios, cumbaya, sufro mi Señor, cumbaya, oro a ti, Señor, cumbaya. Soy feliz.